En relación con que Norteamérica discutió con sus sutiles de Sur Corea una tal consulta sobre la estrategia de retención de la ampliación contra Norcorea, el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 27 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Hace poco en Washington se efectuó la reunión del grupo de consulta de la estrategia de retención de la ampliación Estados Unidos-Sur Corea. En octubre ambas partes discutieron su dicho grupo y esta vez se realizó su primera reunión. Esto es la grave provocación que exacerba la situación de la península coreana y agrava el peligro de la guerra nuclear. Lo que esta vez Norteamérica revisó la ubicación circulatoria de Sur Corea de los bienes estratégicos de Norteamérica constituye la tentativa extremadamente peligroso tendente de hacer tradicional e institucional su amenaza y chantaje sobre Norcorea que ha cometido desde antes y presionar a esta en lo militar. Ahora, el país americano aprieta más a sus títeres que padecen la peor crisis política y los subyuga más en lo militar por una parte y por la otra trata de contener a los estados rivales a través de la formación de la alianza militar tripartita con Japón y Sur Corea y la fabricación de la OTAN de tipo asiático y realizar su ambición hegemonista con preservar su superioridad militar en Asia-Pacífico. Lo que bajo la instigación de Norteamérica, los fantoches de Sur Corea vociferaron de la fabricación del submarino nuclear es la clara muestra de su pretensión de actuar como brigada de choque y acólito de la estrategia de dominio agresivo a Asia y el Pacífico de la primera. Norteamérica y sus títeres surcoreanos suelen calificar el fortalecimiento del disuasivo nuclear de Norcorea como amenaza, pero no pueden encubrir nunca su naturaleza criminal de haber amenazado al norte de Corea con la introducción de enormes bienes estratégicos y creado la inestabilidad de la situación de la región. La situación de hoy patentiza cuán justos y exactos fueron la decisión y lineamiento del norte de Corea de acabar de raigambre el peligro de guerra nuclear que impone Estados Unidos y salvaguardar la paz de la región y el mundo apoyándose al poderoso disuasivo nuclear. En adelante también, mientras que persistan la política hostil norteamericana y su amenaza nuclear, Norcorea tomará permanentemente la idea y lineamiento de desarrollo simultáneo del Partido del Trabajo y afianzará en lo cuantitativo y cualitativo sus fuerzas armadas nucleares autodefensivas.